Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, contento, ya volviendo para... Todavía no, pero en un rato ya vamos a estar llegando para Villa Allende. ¿Dónde están, Eduardo, ahora en Hernando? No, nosotros nos fuimos a Hernando, pero nos hemos quedado por un tema en la reunión que teníamos, pero ya no estamos volviendo para Villa Allende dentro de un rato nomás. Así que, pero bien, contento, salió todo bien, realmente fue espectacular y lo que más nos impactó es la cantidad de tractores que están haciendo y que uno no tiene conciencia de todo esto, ¿no? Uh-huh. Hablaba el dueño, el presidente de la fábrica, donde decía que cuando ellos iniciaron la fábrica, después tuvieron un tiempo de malo, se fueron a la quiebra, y el sueño de ellos es hacer 8 tractores por mes y están haciendo 15 tractores por día ahora. Uh-huh. Sí, Lo destacaba el presidente Mauricio Macri hoy en el discurso, bueno, vos estuviste ahí, es uno de los pocos sectores que viene en alza, digo, cuando lo general está bastante complicado. Sí, yo creo que hay que seguir teniendo paciencia. Acá se han gastado todo en una fiesta, que ustedes saben, ha sido una fiesta tremenda la que ha hecho las gestiones anteriores, y alguien tiene que pagar eso, así que ahora esto es lo que está pasando y yo le tengo fe y hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿pudiste charlar mano a mano con el presidente? Sí, una palabrita nada más, yo me voy el martes, mañana, pero de hecho el lunes me voy a Buenos Aires, donde vamos a tener una charla aquí de Olivos para el día martes, así que el día martes voy a estar conversando con él allá en Buenos Aires. Le llevas, me imagino, más allá de ustedes son amigos, pero digo, una agenda con varios temas locales, ¿no? Sí, más que todo el tema que ya está casi listo, el cordón, las cloacas y cordón cuneta y proyectos para barrio Polinesia Industrial y Villa Brizuela. Estamos con grandes ideas para ver, aparte de rutas, más que todo, queremos empezar a hacer la ruta, nos empiezan a mejorar las entradas a Villa Allende. Y una cantidad de proyectos lindos que lo estamos llevando y ojalá que lo podamos rápidamente poder poner en práctica. Recuerdo que en algún momento en el principio de tu gestión, Eduardo, estaba medio disconforme con la sintonía con la nación, no atendían tanto al interior. ¿Eso ha mejorado ahora? Yo creo que es entendible. Cuando había problemas mucho más serios que resolver, se fueron resolviendo a poco, se están resolviendo todavía, como ustedes saben, no está todo resuelto, hay un montón todavía de conflictos que hay que resolver. La situación del país no está pasando por un buen momento y yo creo que ahora se ha abierto un poco, más y ya tenemos un poco el diálogo, es más fluido y ya estamos teniendo algunos resultados ya que nos van a venir antes de fin de año, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ya la última cortita para dejarte allí en la reunión. Digo, hablando de reuniones, ayer intendentes, secretarios de gobierno de todo el corredor de las Sierras Chicas en la Casa de la Cultura de Villa Allende, ¿se está laburando mancomunadamente? ¿Se van mejorando algunas relaciones que estaban medias tensas? Seguro que sí, es la intención. Aparte, yo creo que cuando uno va a Nación a pedir por los proyectos y obras que hay que hacer, yo creo que lo mejor es hacerlo en conjunto. No pedir solamente para un solo lugar, hay que pedir para todo el corredor de las Sierras Chicas, porque no, a todos tenemos casi muy parecido el problema de inundación que tenemos, y la serie de problemas que tienen los pueblos son muy parecidos en todo, así que con la vez que vamos todos en conjunto a tratar de que nos ayuden a resolver los problemas, y eso se ha notado en este último tiempo, estamos más sólidos, y esperemos de que muy pronto ya empezar a tener grandes obras en el corredor de la Sierra Chica. Uh-huh. Eduardo, te tengo que preguntar por uno de los temas de la semana, que han sido algunos contratos que no continúan vigentes en la Municipalidad de Villa Allende, algunos del CADINA, otros de la Oficina de Empleo. Se habló en algún momento hasta de persecución política. Queríamos comentar y conocer, digo, tu comentario, tu punto de vista. No, nosotros no, jamás. Persecución política nosotros no la hemos tenido, no la tenemos ni la vamos a tener. Creemos que esa no es la forma de hacer política bajo ningún punto de vista. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de poner y dejar realmente la gente que realmente es idónea para el puesto que tienen. Y bueno, y cuando uno hace estas cosas por ahí, alguien tiene que ir afuera, ¿no? ¿No? Nosotros hacemos absolutamente todo lo posible para que nadie quede afuera, nadie. Pero desgraciadamente hay gente que le toca. Pero bueno, yo creo que esto tiene que tomar decisiones. Sé que son decisiones muy difíciles, Pero bueno, muchas veces hay que tomar decisiones difíciles para que todo esto mejore, ¿no? Uh-huh. La última cortita, se aproxima el Día del Empleado de la Municipalidad, que es el próximo martes, le han adelantado el día para el lunes, hoy hay una choripaneada en un par de horitas en el patio de la Muni. Digo, hace poquito hubo asambleas, la cuestión paritaria que finalmente llegó a un acuerdo feliz. No pudimos tener la nota tuya en ese momento. ¿Cómo viviste todo ese momento que fueron un par de semanas de negociaciones, de medidas de fuerza y demás? Sí, son semanas muy tensas, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros, tanto como para el sindicato, porque uno se pone en lugar de ellos y ellos también tienen que defender sus derechos y nosotros tenemos que defender el derecho de la municipalidad y de los vecinos también. Así que son semanas que no tan solo a nosotros, a todos los municipios y a todo el país complica un poco, son muy tensas. Pero yo creo que se llegó a un buen arreglo con ellos. Y bueno, yo creo que eso es lo que buscamos. Estamos, si bien no hemos quedado conformes del todo, pero yo creo que se hizo un buen arreglo para los dos. Y ahí estamos, y veremos. Nosotros siempre hemos dicho de que los empleados municipales son el alma del municipio. Vamos a hacer absolutamente todo lo posible para que la gente, los empleados nuestros, tengan realmente lo que se merecen, ¿no? Uh-huh. Eduardo, te agradecemos el contacto gentil, como siempre, para con el anexo. Bueno, les mando un abrazo grande. Adiós. Eduardo Romero dialogando con nosotros, el intendente de Villa Allende, estuvo en la...